deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Seguimos siendo nuestro mejor repuesto en el panorama electrónico actual y eso no deja de sorprendernos, porque significa que en cultura electrónica no todo está dicho ni descubierto y que todavía hay margen para la exploración. Precisamente en eso estamos, con los oídos bien abiertos y la mente curiosa, encantados de seguir aprendiendo y disfrutando en formato selección con las próximas referencias de estos nuevos actores y actrices de la escena musical. Nuestra propuesta pasa hoy por descubrirte a Melodonia, del que escuchamos Vedriano, tema que suena ya de fondo. Y de paso, aprovechamos para adelantarte el tema Morning de su álbum Madness, con el que cerramos la presente edición. Entre una cosa y otra suena a Ego, un precioso tema ruidista de Sistema, remixado por los chicos de The Suicide of Western Culture, del recopilatorio Nummer Aims, del sello Hafen Disco. Te adelantamos los trabajos del danés Vrin Holfur, que nos atrapa con The Save, italodisco progresivo y ácido en formato dub. De los alemanes Deo and Setman, que reivindican la figura del vecino universal, remixados por el polaco Lukasz Seliga, aka SLG. Y Panzera Kraus, que nos toca Oblisk. Volvemos a recuperar Inner Circle, del Joan Gamboa más Tesla, remixado por Van Diet. Escuchamos Changes, la nueva referencia del capo del sello Slick Records, Gabriel Slick. Digital 21 nos presenta War, su nueva composición orquestal para electrónica y cuarteto de cuerdas, fruto del proyecto en colaboración con Stefan Olsdal y Alex Herrera, le pone el punto disco soul, alegre y bailable, a esta hora con Higher Than I Ever Dreamed. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares.

Thank you. Aún de repuesto. Aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. de repuesto. Thank you. fascinating life story of the stars, we've learned that everything on Earth, including ourselves, was formed from the chemical elements from some unknown and distant star. Aún de repuesto. Deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto. Vigilad el cielo, no os descuidéis, vigilad. Aún de repuesto.